De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses, no dudar. Buenas tardes, banda banderola. Comenzamos con el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. ¿Ya saben quién es el entrevistado o la entrevistada de hoy? Vamos a conocerle. Hagan sus quinielas, suban sus apuestas, que aquí tenemos que adivinar a quién de estos se le enjuician las muelas, se echa el mundo a cuestas y pum, se encarrilará. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, mejor conocida en los andares como el ajonjolí de todos los moles. Comenzamos un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. O si no, también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. También que nos pueden echar una llamadita, un saludito, háganos propuestas decorosas e indecorosas, ya saben, aquí todo se evalúa. Ay, ya tenía mucho que no decía eso, ya lo extrañaba. Bueno, pero échenos una llamadita al 01-597-97-852-52 si están en el interior de la República, la Ciudad de México, pero si están por aquí cerquita, en Amecameca, la región de los volcanes, solo marquen 97-852-52. Y bueno, también mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59. Banda banderola, vamos a comenzar este viernes 30 de octubre. Ya se acercan los muertos, ya andan en camino, ya están pasando ya la aduana del cielo, del infierno, cual sea el caso, ¿verdad? ¡Bah! Pero pues ya estamos casi a punto de recibir a nuestros fieles difuntos, a nuestros seres queridos, en esta hermosa tradición de Día de Muertos que se vive en México. Y bueno, pues por supuesto en la región de los volcanes también ya hay una gran tradición de festivales y de actividades relacionadas con esta festividad de Día de Muertos. Así es que bueno, banda banderola, ya saben, sigan a La Voladora Radio y a la ajonjolí de todos los moles, que les estamos compartiendo la información más importante de las actividades culturales. Y bueno, pues este día tenemos aquí en cabina a dos invitados, a dos jóvenes entusiastas, dos jóvenes del municipio de Ozumba. Ellos, bueno, pues son miembros, colaboradores, fundadores, de hecho, de un proyecto que está naciendo, nace en este año catastrófico que es el 2020, ¿no? Pero bueno, pues aún entre tanta catástrofe, pues todavía se tiene la voluntad, el entusiasmo y el anhelo de iniciar nuevos proyectos. Y bueno, pues es muy importante, sobre todo cuando se trata de proyectos culturales, proyectos de investigación científica, proyectos de educación, porque bueno, pues estas líneas, estas índoles siempre pues van a beneficiar a la sociedad, a la comunidad, de manera directa, pero también de manera indirecta. Así es que bueno, ellos son pues miembros fundadores de este centro recreativo Aguil Cali. Aguil Cali. Está con nosotros Ángel Estufiño, que bueno, ella ya ha estado con nosotros anteriormente, como Sor Juana, la hemos invitado como esta personaje Sor Juana que tiene montado un monólogo de Sor Juana. Y bueno, hola. Hola, hola, Ángeles, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Pues sí, estamos aquí nuevamente tratando de hacer un poquito ruido en el ámbito de la cultura, el arte, la educación y pues la tecnología en la zona de los volcanes. Me acompaña Augusto, que es uno de los miembros también y de los fundadores del Centro Ahuilcali, que bueno, nosotros le dimos ese nombre referente a una casa del juego, ¿no? Que mediante el arte y el juego y otros aspectos didácticos podamos estar aprendiendo constantemente. Hola, hola, hola, Augusto, él es Augusto Valencia, también pues viene del municipio de Zumba, miembro colaborador, fundador de este centro recreativo, de este proyecto cultural, y bueno, pues ¿cómo estás, Augusto? Bien, bien, gracias por haberme invitado. Ya creo que ya había yo estado aquí antes, un poquito antes. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Títeres, con la compañía que presentó alguna vez obras de teatro, pues ya había yo estado aquí. Ah, ok, ok, bueno, entonces ya eres cliente de la Voladora Radio, excelente. Ya empecé. Además, ya empecé, dice, ya voy a tramitar mi tarjeta. Pues eso nos parece excelente, Augusto, y bueno, pues tú vienes a platicarnos, a presentarnos también de una manera más formal, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es este proyecto? ¿Qué es el Centro Recreativo Ahuilcali? Sí, bueno, pues nuestra actividad nace como una preocupación principalmente de jóvenes, que somos los que a veces sufrimos más, ¿no? Cuando egresamos de una carrera, te piden título, cédula y años de experiencia. Te quiebras la cabeza y te quiebras todo para conseguir título y cédula y te piden años de experiencia. Consigues por ahí tus 2, 3 años de experiencia y te dicen, no, ya no, ahora son 5 años de experiencia. Entonces, nace, digamos, de una preocupación de los jóvenes por el autoempleo, por tener confianza en nuestras actividades, en nuestras actitudes, en nuestras capacidades, y también como una estrategia para pues combatir, digamos, actitudes de riesgo, actividades de riesgo principalmente en jóvenes, ¿no? Entonces, pues nosotros llevamos a cabo ya desde hace año y medio más formalmente, porque ya tiene un poquito más el proyecto, desde hace más o menos año y medio llevamos las actividades de visitas guiadas, que son a través de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Ozumba, a través de también de la de San Francisco, la que está a la entrada de Ozumba, y también la de Chimal. Bueno, entonces son esos recorridos, los complementamos a veces o con una representación de don José Antonio Alzate, que yo tengo el honor de personificar, porque creo que está muy grande el papel, ¿no? Y y de mi compañera Ángeles, pues ella es Sor Juana. Uh-huh. Y también, bueno, tenemos otras actividades, tenemos, como ya les comentaba, actividades de teatro, obras de teatro, y también talleres, hemos dado talleres en escuelas generalmente, cuando estaba lejos todo esto de la pandemia, cuando todavía no estaba, dábamos actividades de talleres en escuelas. Bueno, pues yo les voy a leer rapidísimo una breve semblanza de lo que es el proyecto del Centro Recreativo Ahuilcali. Dice, somos una iniciativa de autogestión en el ámbito de turismo cultural, conformada por un grupo de jóvenes preocupados por la realidad actual, comprometidos con el papel que cumplen dentro de ella para realizar una transformación inclinada a la divulgación científica, cultural y artística. Esto con el propósito de generar un espacio de crecimiento profesional, trabajando de manera multidisciplinaria en las áreas de turismo, artes, investigación y educación. Y bueno, pues efectivamente lo hacen a través de diferentes actividades, ¿no? Mediante recursos artísticos y pedagógicos, como visitas guiadas, lo que comentas, ¿no? Que han hecho en las diferentes iglesias y capillas del municipio de Zumba. También pues han interactuado, por ejemplo, con la Casa de Cultura, ¿no? En estas visitas guiadas en este tipo de actividades. También teatro con títeres, que creo que eso es un proyecto súper, súper bonito, sí, ¿no? Representación escénica de personajes históricos de la región y talleres socioculturales, ¿no? Que yo creo que precisamente esta parte de los talleres es lo que permea en la comunidad, ¿no? Porque, bueno, el asunto de manejar las visitas guiadas, el teatro, o sea, las artes escénicas, ¿no? Pues es Pues es eso, son artes escénicas, ¿no? O sea, sí, claro. Es un foro, ¿no? En el que las personas te pueden observar y pueden aprender, pueden reflexionar. Pero cuando ya estás impartiendo talleres, ¿no? Cuando ya estás en contacto directo, en el trato con la comunidad, con las personas, ¿no? Pues ya ahí hay una injerencia diferente, ¿no? Que es lo que busca este proyecto, ¿no? Esta injerencia en la comunidad hacia las artes, hacia la educación, hacia la tecnología, hacia las ciencias, ¿no? Entonces, bueno, no solamente son ustedes, están otros colaboradores, ¿no? ¿Quiénes más? ¿Quiénes más conforman este proyecto joven del municipio de Ozumba? Pues justo son, al igual que nosotros, jóvenes, algunos recién egresados, ¿no? Como puede ser mi caso. Hay otros que pues ya tienen un poquito más de experiencia, como es el caso de Augusto, y hay unos que pues todavía están en este tránsito, ¿no? De estar estudiando alguna licenciatura o ingeniería. Pero más concreto, Ángeles, por ejemplo, tú estudiaste etnohistoria. Sí. Etnohistoria en la ENA. ¿No? Sí. O sea, ya estás titulada, bueno, ya terminaste la carrera. Todavía no me titulo, estoy en eso. No, es que eso de la titulación que en 2021 ya. Bueno, pero ya terminaste la carrera, ¿no? Y bueno, ¿por qué dices, por ejemplo, que Augusto tiene más experiencia? ¿En qué tienes más experiencia? Bueno, es que yo no sé por qué dice que tiene más experiencia. Yo creo que ella es la que tiene más experiencia, ¿no? Bueno, yo me inserto apenas cuando empezó esta actividad más fuerte de la compañía, bueno, de los compañeros, me inserto con ellos, pero bueno, yo ya para entonces, pues yo ya tenía yo la licenciatura terminada, ya me había yo titulado, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en esa parte. ¿Licenciatura en qué, Augusto? En Letras Latinoamericanas. Ah, ok. ¿Estudiaste aquí en la UAM? Sí. Ah, súper. Sí. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que por eso Ángeles se siente opacada. Sí, porque de hecho, Ángeles, pues sí, tanto ella como Brian Valencia, ya tienen pues más experiencia en esto, es decir, iniciaron actividades sin ser todavía un grupo complejo de jóvenes, iniciaron actividades mucho antes, y ya después cuando nos vamos integrando más compañeros, pues ya es cuando se da algún tipo de detonación pues de actividades y ya se ve algo un poquito más formal, más serio. Sí. Claro, que en realidad así es como nacen todos los proyectos, ¿no? Sí. Todos los proyectos, la mayoría de los proyectos, bueno, no todos, pero la mayoría de los proyectos, sobre todo los proyectos comunitarios, ¿no? Porque venimos pues como de esta cultura comunitaria, ¿no? Que es lo que he hablado en muchos de mis programas, ¿no? Hay una gran diferencia cuando haces algo de manera comunitaria, cuando lo haces de manera comercial. Cuando lo haces de manera comercial, Que lo comunitario tampoco está peleado con el dinero, ¿eh? O sea, ojo y aguas, ¿no? Sí. Pero cuando tienes una visión comercial, pues es una visión más de lo que venda, de lo que genere, de lo que tal, sin importar tanto el fondo, el contexto, ¿no? Y cuando trabajas de manera comunitaria en ese tipo de proyectos, ¿no? Que nacen de la comunidad, de las personas que, ¿no? Y claro, que empiezan a utilizar, por ejemplo, los mismos recintos de la comunidad y se presentan. Entonces, bueno, son proyectos comunitarios que manejan otra línea, otra temática, otro fondo, ¿no? En este caso, pues un fondo histórico, un fondo científico, un fondo de educación. Pero bueno, nos platican más sobre los otros integrantes que han estado en este proyecto joven, regresando de un corte. Regresamos. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, Esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con un ejército de sonrisa. Son las 5 y 16 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, continuamos entre esta entrevista con estos chicos jóvenes entusiastas y emprendedores del Centro Recreativo Ahuilcali del municipio de Ozumba, quienes pues están presentando un proyecto de turismo cultural bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos en que nos iban a contar un poquito más sobre los miembros pues que han estado a lo largo, ¿no? De este proyecto, que como bien decíamos hace rato, o sea, no es que haya empezado este año, ¿no? Este año quizás se le empieza a dar la formalidad y se le empieza a dar estructura, ¿no? Para que pues justo pueda ser un proyecto viable y que tenga a futuro, ¿no? Pero bueno, pues ya tiene año y medio que ya empezaron a trabajar, que empezaron a llevar a cabo actividades y que, bueno, durante este año y medio pues han estado personas también participando, unas que están, unas que ya no están, ¿no? Que así es también como sucede regularmente, pero bueno, a ver, cuéntenos. Sí, claro, pues es un grupo pequeño, ¿no? Que se inclina mucho pues a las artes, a las ciencias sociales, que no por eso solo hay científicos sociales. Y bueno, uno de ellos, por ejemplo, es Brian Alberto Valencia Zavala. Él es pedagogo, entonces él está como ahí orientándonos, nos ayuda mucho en ese aspecto de dirigir, de buscar los contactos, de organizar, ¿no? La propuesta de ideas. Nos ha ayudado mucho también en lo de las visitas guiadas, puesto que él hace muchos años, por un proyecto que había en ese entonces en Casa de Cultura de Ozumba, pues incursionó en esas primeras visitas. También está ahora Gabriela Madariaga, que al igual que él es como de los más viejos, ¿no? Que han estado ahí. Y bueno, ella no la conozco. No, ella es de Ozumba, está estudiando una ingeniería biomédica, en la UAM de Iztapalapa, si no mal recuerdo. Y ya, bueno, tiempo después, pues se fue uniendo a gusto. Stephanie Bautista Oliva, ella está estudiando historia del arte, uh-huh. Entonces pues es el mero mole la arquitectura de la zona, ¿no? Claro. De igual manera tenemos a Dolores Grisel Olivares, ella también es pedagoga, ella forma parte, sí, ahí indispensable dentro de la compañía de Titiritando. También está Andrea Zarco Morales, que nos ayuda justo también en lo de las guías, y ella también tiene pues casi un año, ¿no? Con sí, con esa, en ese son. Y también tenemos a David Tufiño, que pues él nos ayuda mucho en eso de, a veces, de informática, ¿no? Que con la fotografía, él también ofrece recorridos ecoturísticos, entonces hemos estado trabajando también con él. Y pues, ¿sí? Pues a grandes rasgos, esos son todos, ¿no? No, pues sí, son bastantitos, ¿no? Y bueno, no sé, por ejemplo, qué tanta... ¿qué tanto se desprende este proyecto de pues el Centro Cultural, no, de la Asociación Cultural de Ozumba, ¿no? De todo, pues, del ¿no? Del maestro del Víctor Valencia, de, o sea, de este colectivo que ahora ya es una asociación. Sí, claro. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Víctor, Brian y Aura también tuvieron la oportunidad de trabajar con él. Después de que él falleciera, pues nos alejamos, ¿no? Uh-huh. Justamente por aspectos de tener que irte a mudar a otro lado por la universidad y cosas por el aspecto. Uh-huh. Y hasta hace 2 años que, pues, como dicen por ahí, ¿no? Las cosas se acomodan y entonces volvemos a reunirnos, ¿no? Brian, Aura, y pues esa, creo que cuando alguien hace las cosas con amor y enseña con amor, es capaz de que uno guarde esa semilla y florezca dentro de sí, ¿no? Entonces, pues fue lo que Víctor hizo con nosotros. Y bueno, yo en ese entonces, pues era muy joven, ¿no? Estaba en tercer semestre, creo que de la prepa, ¿no? Fue así como que el transcurso hasta que salí de la prepa. Pero bueno, esa semilla, pues justo, ¿no? Es lo que les digo, creció. Y pues justo teniendo todo esos sentimientos, ese gusto, ya ahora ya de manera más profesional, pues ese aspecto de científico social, pues decidimos retomar el proyecto, por ejemplo, de visita guiada en la parroquia de Ozumba, pues era de Víctor, ¿no? Uh-huh. Creo que le gustaría ver que le seguimos echando ahí talacha, porque pues es algo pesado, pero que hemos crecido, ¿no? Que en un principio si se podía dar un guión de exposición de 5 minutos, ahora podemos darlo de 1 hora y de 2, ¿no? Dependiendo la persona que esté ahí con nosotros. Y justo nosotros sí estamos pues muy separados de ellos. Digo, si nos piden, oigan, ¿nos pueden ayudar con una obra de teatro? O Sor Juana, ¿no? Como fue hace un año. Oye, Sor Juana, ayúdanos en lo de las ánimas, ¿no? El paseo con las ánimas de vida y muerte, perdón. Ah, pues claro, ¿no? Porque justamente ellos también nos han brindado espacio, nos han brindado ciertas pues oportunidades o espacios, pero pues sí somos un grupo ya aparte, ¿no? Claro. Como aprendices de Víctor, ¿no? Algo así, pues ya después pues nos fuimos uniendo cada vez más hasta ser lo que ahora somos. Sí, pues fueron muchas las semillas, ¿no? Sí. Que sembró el maestro Víctor y bueno, pues esta línea de los recorridos históricos, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Que ustedes estuvieron a bien, porque yo, o sea, te escucho y digo, bueno, no es que se alejaron, más bien se fueron a formar, ¿no? Se formaron académicamente, sí. Y después regresaron, ¿no? Al nido y pues justo, ¿no? Aportar esos conocimientos que fueron a adquirir, ¿no? Durante uh-huh. todos los años de universidad, a aportar a su comunidad, a regresárselo también, ¿no? Sí, entonces, claro. Pues yo creo que eso está súper padre y súper bonito, ¿no? Por ejemplo, pues me platicaban hace rato más específicamente del proyecto de los títeres, ¿no? Que fue como que en el con el que tuvieron como más movimiento y luego, bueno, ya se dieron otras cosas. Cuéntenme cómo comienza esto, qué onda con la compañía de los títeres. Pues prácticamente nosotros iniciamos hace 1.5 años con la compañía, ¿no? O sea, fue el detonante de todas nuestras actividades, porque pues también reciente, por aquel entonces, pues habíamos recibido material para hacer obras de teatro. Pues nosotros sí empezamos como con los conocimientos muy básicos, ¿no? Que era pues como adaptar un texto, no sé, lectura en voz alta, etcétera, pero como tal manejar el teatro, los títeres, sí nos costó bastante. Ahorita pues sí, ya creo que tenemos cierta calidad. Pero sí, básicamente fue la compañía de obras de teatro que se llama Titiritando. Titiritando. Sí. Fue la que empezó, con la que detonamos nuestras actividades, y ya posteriormente, como había, pues todavía había escuelas, etcétera, pues sí, nos presentábamos en escuelas, entramos en preparatorias, entramos en secundarias, entramos en primarias, y pues ya después vino todo esto de la pandemia, hubo pues receso, un receso largo que todavía no termina, de actividades, y pues nos empezamos a preocupar por el qué iba a ser de nosotros, ¿no? Y teníamos, digamos, una agenda, un seguimiento de un programa de nuestras actividades, pero pues nunca contemplamos una pandemia, ¿no? Sí, no. Se nos olvidó. No, más bien no, Dios mío. Ajá. Sí, y entonces pues ya fue cuando empezamos a armar pues ya algo un poquito diferente. No hemos dejado de lado pues nuestras actividades, la compañía, pero como decía mi compañera Ángeles, pues todos le hacemos de todo, ¿no? A veces de verdad se necesitan más personas para hacer las cosas, se necesita disponibilidad, se necesita tiempo, y pues tenemos que cooperar entre todos. Pues sí, efectivamente, ¿no? Así es como lo que comentábamos, ¿no? Que así pues se trabaja de manera comunitaria, ¿no? En este asunto colaborativo, ¿no? Uh-huh. En el que pues no se trata de ser la competencia, ¿no? Sino más bien se trata de apoyarnos, ¿no? Entre todos para poder crecer, para poder pues no, pero no solamente uno, ¿no? Sino pues todos los que estemos como en la misma línea, como en el mismo tenor, ¿no? Y sí, sumar, claro. Y sumar esfuerzos y sumar uh-huh. Pues fuerzas y conocimientos y todo esta parte, ¿no? Entonces, bueno, están las visitas guiadas, está el taller, la compañía de títeres, ¿qué otras actividades? Talleres. ¿Qué talleres pues están manejando? Pues hay como de dos zones, ¿no? Talleres socioculturales, en donde se trata de plasmar una cierta convivencia y un cierto aprendizaje justamente social que pueda corresponder a algún valor, en el sentido como responsabilidad, tolerancia, comprensión, ¿no? Aspectos de convivencia, ¿no? Sana convivencia. Y están los otros talleres que pues aluden un poquito más a estas habilidades motrices, ¿no? Con los que estén teniendo el taller, que tratamos justo de que siempre sea de la mano con lo que se esté dando en un principio, ¿no? En el caso de los recorridos que hemos estado ofreciendo, pues al final, ¿no? Justamente como para que la persona pueda retroalimentar y dar cuenta de manera un tanto menos técnica, quizá, de lo que tratamos de explicarles en el recorrido a partir de la arquitectura y del contexto histórico, se remata entonces después con un monólogo, ¿no? Ya sea de la Malinche, de José Antonio Alzate, de Sor Juana Inés, o de algún cuento o leyenda que vaya a la época, que la persona puede identificar entonces dentro de ella pues aquel contexto histórico o de lo que estuvimos hablando dentro del recorrido. Pero específicamente talleres como tal, así como, no, pues tienen taller de... Tenemos, bueno, hemos dado talleres de pintura, de artes, digamos, de artes plásticas, de música y de literatura. Prácticamente son nuestros, digamos, nuestros talleres de cabecera, porque pues, pues somos... ¿Y dónde los imparten? O sea, ¿tienen un espacio físico? No, eso depende, pues, justo, se llevaban a cabo, a veces nos pedían apoyo preparatorias, ¿no?, regularmente, por ejemplo, la EPO 177 y la prepa de la Chimalpopoca. Ok, ya nos tenemos que ir a un corte, en lo que nos acordamos bien, ¿no?, y regresamos. Esta gente loca de remate. Un momentito, por favorcito. Regresa. 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues aquí no nos avisaron que ya teníamos que entrar, tenemos unos problemitas porque no tenemos, no hay un micrófono que salga la voz de la cabina hacia acá, nada más de acá hacia la cabina. Entonces, bueno, pero ya estamos aquí, banda banderola, y pues... regresando con los colaboradores del Centro Recreativo Aguilcali del municipio de Ozumba, quienes, bueno, nos están presentando este proyecto de turismo cultural bastante interesante, ¿no? Y estábamos hablando sobre los colaboradores, sobre las actividades que están llevando a cabo en su municipio, ¿no? Tanto en los monumentos históricos que tiene el municipio de Ozumba, tanto también haciendo, pues echando mano de los personajes históricos que tiene también, en este caso como José Antonio Alzate, ¿no? Que representa a Augusto, sí, en estas visitas guiadas, y bueno, pues ya más de la región, ¿no? Aunque pues también les corresponde Chimal, ¿no? Esta capilla o iglesia de Chimal, donde fue bautizada Sor Juana Inés de la Cruz, y bueno, pues que Ángeles Tufiño tiene a bien a representar y tiene a armado un monólogo sobre pues la décima musa. Aparte, bueno, pues sus talleres, sus talleres sociales y la compañía de títeres. Pero bueno, pues en estos menesteres, aunque tienen poco tiempo, pues yo no sé si de alguna manera se han enfrentado o se han topado con alguna situación en la que, pues no sé, desameriten su trabajo o que, no sé, sientan que la gente no puede estar de acuerdo en lo que estén haciendo, ¿no? Porque pues siempre, nunca falta. Sí, claro, creo que son gajes del oficio, ¿no? Y finalmente creo que la persona crítica y madura pues va a entender que siempre van a existir trabajos diferentes, ¿no? Y que sobre todo, pues nunca le vas a dar gusto a todas las personas con el trabajo que hagas, ¿no? Lo que a ti te corresponde en este sentido, pues es hacerlo de la manera correcta, ¿no? Cuando tú sabes que las cosas son correctas, pues justamente van creciendo, como afortunadamente ha sido el caso de nosotros. Y digo, o sea, existen personas sí justo que no están a gusto con lo que uno hace, pero que de igual manera es válido, ¿no? Porque pues justo existen perspectivas diferentes. Lo que nosotros tratamos de hacer, pues es justamente, como lo decía Víctor, es algo del pueblo para el pueblo, ¿no? O sea, somos jóvenes que de una u otra forma han estado ahí, han visto las carencias, y dadas las carencias vistas, pues estamos tratando de responderle de una manera, ¿no? Y de justo estar buscando colaboradores diferentes que puedan hacer crecer este proyecto, ¿no? No, nosotros no creemos en, pues en ese aspecto de competencia, ¿no? Sino más bien de alimentación y retroalimentación, ¿no? Que alguien nos dé para que nosotros también le demos. Y bueno, sobre todo que como científicos sociales, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que independientemente de lo que hagas, sea poco o mucho, no va a cambiar al mundo, ¿no? Pero va a cambiar el pequeño entorno que estés generando. Entonces, sí, sí nos hemos cruzado con comentarios de todo tipo, ¿no? Hay muchas felicidades y hagan otra cosa y dejen de perder el tiempo, ¿no? O cosas por el estilo, porque pues está muy estigmatizado el arte y las ciencias sociales, ¿no? Sin embargo, somos fieles creyentes de la cultura, el arte y la tecnología. Entonces, también por eso hemos estado aquí. Pese pues a comentarios, ¿no? Que incluso a veces ni conocen nuestro trabajo, no se han dado ni a la tarea de ir y checar la visita del todo, o de ir y cómo es que lo hacen, a partir de qué, etcétera. Y pues bueno, juzgan, ¿no? Como diría Sor Juana, ¿no? Tantas habladurías y todas tan ciertas como falsas, ¿no? En perseguirme un mundo que interesas. Pero pues es parte del oficio, ¿no? Sí, la realidad es que sí es parte del oficio. Cuando tú estás haciendo algo interesante, nunca van a faltar pues quienes comiencen a criticarlo, a querer demeritarlo, ¿no? O incluso a decir que pues le robaron la idea, ¿no? Entonces, sí. Yo de alguna manera pues les pregunto, ¿cuáles son sus fuentes realmente? Digo, ya con pues saber que Ángeles estudió una historia, que tú estudiaste letras, que Brian es pedagogo, que bueno, pues que todos tienen una formación académica acorde a lo que están haciendo, sí, bueno, claro. Pues sería como redundar, pero bueno, yo les pregunto, ¿no? ¿Quiénes realmente son sus fuentes? ¿Quiénes son los que los están acompañando? ¿En qué están sustentando pues toda la información de este proyecto? Bueno, principalmente, digo aquí como que, digamos que un poquito lo fuerte, pues es entre Fanny, Stephanie y yo. Ella es, está estudiando Historia del Arte. Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? La mujer se vuelve ahí loca con pues la arquitectura que hay en la zona, ¿no? Yo estudié etnohistoria y pues justamente, digo, en cuestiones de contenido, pues se habla mucho de este contacto, ¿no? Esta historiografía de la conquista. Sin embargo, sí hemos tenido que echar mano de, pues, bibliografía específica, dadas los conceptos técnicos que tenemos que estar manejando para dar los recorridos. Antes de dar así como alguna de las fuentes que tomamos o de las más importantes, sí quiero dejar algo en claro, es que hemos recibido asesorías del arqueólogo, también egresado por la bellísima ENA, la ENA, Agustín Morales González. Él, aparte de ser arqueólogo, también estudió Historia del Arte y además es guía de turista federal certificado. Entonces, la verdad es que sin él, pues gran parte de este proyecto en específico de las guías históricas y arquitectónicas, pues no sería posible, ¿no? La verdad, él ha estado ahí con nosotros explicándonos, dándonos desapes, ¿no? Tratando de ir puliendo este trabajo. Él también es del municipio de Zumba. Él es de Tlalmanalco. Ah, de Tlalmanalco. Sí, okay. Igual, ¿no? O sea, ese hombre, tú le preguntas algo y ahí nos está explicando de aquí por qué y etcétera. Entonces, la verdad, él ha sido una pieza fundamental dentro de nuestros recorridos y pues desde aquí un gran saludo y abrazo y gracias infinitas pues por la confianza y el tiempo que nos ha ofrecido para lograr esto. Entre algunas de las bibliografías que hemos tomado, hay un libro que se los recomiendo muchísimo, se llama Glosario de Términos Arquitectónicos y fue publicado por la Secretaría del Patrimonio Nacional y es de Manuel González Galván. Entonces, él hace de manera muy, muy amena la explicación de qué tipo de columnas son, cómo se puede leer la fachada, qué tipo de bóveda es, y pues ahí, ¿no?, te empieza a justamente desglosar qué términos arquitectónicos son los que funcionan. Y entonces, entre Agustín y Fanny, que son los que han estudiado historia del arte, pues nos ayudan a identificarlo de manera ya más concreta dentro, pues, de la parroquia. Hay otro libro exquisito que se llama Arquitectura Mexicana del Siglo XVI. Este fue publicado por Fondo de Cultura Económica por George Kubler. Este autor lo escribe para eso de 1948 y es pues un máster, ¿no?, porque es historiador y es arqueólogo, me parece. Y entonces se lanza toda esta zona, ¿no?, al pie de los volcanes, y explica qué tipo de arquitectura puedes encontrar en la zona, ¿no? Entonces, de igual manera, es también un manual en donde te explica cuáles son los términos, incluso cómo se construye, ¿no? O sea, es un libro genial. Y bueno, también podemos encontrar en internet, digo, hay que aprovecharlo ahorita que estamos en la pandemia encerrados, vean conferencias, una conferencia realmente buena, que resume mucho, bueno, porque hay que tener en cuenta que justo, ¿no?, o sea, en el caso de la parroquia de la Inmaculada Concepción, no está sometida a cosas sumamente particulares, sino que está viviendo a un tiempo histórico que se ancla a procesos de larga duración, ¿no? Y que justamente al estar anclado a estos procesos más amplios, pues conlleva a que existan ciertas modas en la arquitectura o que estén correspondiendo a un mismo proceso, ¿no? Digo, lo mismo con estos libros, ustedes van a poder entender la arquitectura de Ozumba, de Ameca, de Tlalmanalco, de Cuernavaca, ¿no? Porque justamente estamos anclados a un proceso histórico determinado, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, otra conferencia sumamente importante para nuestro guión es de la doctora María del Consuelo Maquivar. Su conferencia se llama Visión General de la Arquitectura Novohispana. Y es que justamente lo que hacemos, ¿no?, indagamos de manera, al principio, ¿no?, qué onda con este movimiento de la conquista, después con el virreinato, y entonces damos cuenta que todo aquel arte, ya sea plástico, arquitectónico o fuentes documentales, pues siempre van a estar correspondiendo a procesos globales, ¿no? No solamente es como que la cerecita única del pastel, ¿no? Siempre va a estar relacionada con otras manifestaciones. Sí, principalmente esas son las fuentes que tomamos dentro del recorrido. Pues vamos mencionando ya de manera pues más específica, ¿no?, dependiendo lo que se esté explicando, qué onda con los autores, y pues justo respondiendo a lo que vayamos explicando dentro de. Claro, bueno, pues esas son las fuentes que usted maneja, también pues hay apoyado, ¿no?, de personas que pues, sí, manejan este conocimiento. Entonces, bueno, pues ya también un año y medio, ¿no?, de estar pues conociendo, armando, creando, ¿no?, que yo lo que les decía hace rato, ¿no?, o sea, pues también se han quemado las pestañas, ¿no?, también han tenido que quebrarse el coco, ¿no?, para poder pues pensar en cómo presentar estas funciones, en cómo armar estos diálogos, en cómo, sí, crear estos talleres, en cómo hacer estas obras de los títeres, ¿no? Sí, o sea, sí, año y medio ya llevan pues experimentando, ya llevan pues a prueba y error, ¿no? Y bueno, pues ya este año comienza ya de manera formal este proyecto como Centro Recreativo Ahuilcali. Sí, sí, que sí, bueno, pues enhorabuena, y ya nos tenemos que ir al siguiente corte y ya nos regresamos para despedirnos. Regresamos. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:46 minutos.

a Lorenita Holly, que al ratito tiene su concierto, banda Banderola, a las 8 de la noche, concierto de Lore Holly con full band. Del Mictlán a casa, esto va a ser por Boletia. Si no han comprado sus boletos, apúrense, porque a las 8 ya no se puede hacer nada. A las 8 comienza el concierto y vámonos. También a Maya Rivera, gracias Mayita, Briselda Hernández, Adriana Cruz, Fernando Vega, saluditos. Y pues parece que Centro Recreativo Ahuilcali y Denise Haufen, pues muchas gracias por sus likecitos acá en las redes sociales, que nos están siguiendo. No sé si en sus páginas de Facebook publicaron, y pues quieran saludar a alguien, si quieren mandar saluditos, o pues más bien ya despedirnos. Creo que tienen puntos importantes que compartir con nosotros antes de irnos, así es que pues adelante, muchachos. Bueno, pues sí, antes de irnos, pues sí nos gustaría agradecer y reconocer el apoyo de el sacerdote, el padre de Ozumba, Alfonso Reyes Velázquez, que es el que nos ha dado las facilidades de estar dando las visitas guiadas en Ozumba, que también los invitamos, vayan, ¿no? Bueno, ¿qué dices? Tanto los sábados. Sí, claro, ¿no? Vamos a estar los sábados, de las citas a las 3:45, para empezar en punto a las 4 de la tarde. Finalizamos alrededor de las 5 de la tarde, es decir, una hora. El recorrido es gratuito. Claro que estamos, si gustan dejar una cooperación, no es mal vista. Y hasta el último ofrecemos, como te decía, ¿no?, el monólogo, el taller o alguna otra actividad por el costo general de $40. Eso es, pues, justamente, ¿no?, como un costo de recuperación a estudiantes y personas de la tercera edad, que espero y no lleguen justamente pues por la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pues se les cobra solo la mitad, es decir, $20, y pues está la invitación abierta a el público. En total aceptamos como máximo 15 personas, puesto que no podemos ingresar con más. El uso de cubrebocas y todas las medidas sanitarias pues las estamos llevando a cabo. Okay. Exactamente. También quisiera hacer también pues una invitación a las personas que nos están escuchando, a las personas que a las personas que quieran integrarse a este proyecto. Este proyecto es un proyecto de jóvenes. Estamos enfocados en capacitar y capacitarnos a jóvenes, de pues chavos de secundaria, de preparatoria, que estén estudiando, que tengan alguna inquietud sobre la discusión, sobre la difusión tecnológica, científica, cultural, artística de la zona. Pues bienvenidos, ¿no? Este espacio es para todos. Todos tenemos un lugar y una actividad dentro de pues el Centro Recreativo de Ahuilcali. Y gracias también por invitarnos. Sí, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes, chavos, por venir, por compartir este proyecto, ¿no?, tan interesante, y que yo espero que pues pueda dar muchísimos frutos, que pueda continuar durante muchísimo tiempo, que gracias. Vaya creciendo cada vez más, que vayamos teniendo también cada vez más alcance, más propuestas, y pues continuar con este trabajo comunitario, con este trabajo de divulgación pues científica, artística, tecnológica, ¿no?, y que pues sobre todo para ir permeando en la sociedad, que pues realmente tanta falta hace, sobre todo sí. Ahora después de la pandemia todavía se agravaron mucho más muchísimos problemas que ya existían en las comunidades, pues con la pandemia se agrava todavía más. Entonces, bueno, este tipo de proyectos vienen a presentar pues otras alternativas, otras maneras de ver la vida, de ver las cosas, claro. ¿No? Entonces, pues qué bueno que están en esto, ¿no? Felicidades también, gracias. Pues a todos los demás colaboradores que no andan por acá, que esperemos nos estén escuchando, y pues nos vemos. Recuerden que los sábados están allá en Ozumba, que están haciendo estas presentaciones. Síganlos en sus redes sociales, Centro Recreativo Ahuilcali. Ya nos vamos, banda Banderola. Nos vemos el próximo sábado con nuevo programa, con nuevo formato. Ya nos vamos. Saludos a la bandera. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org.